A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy viernes 20 de abril de 2012. Aquí y durante esta hora, ustedes escucharán la información de los municipios del primer departamento de Colombia. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con todos ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola Patricia, ¿qué tal? Placer saludarla, lo mismo que a todos nuestros oyentes. Y vamos a iniciar de inmediato la tarea que se nos ha encomendado hoy. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Determinan la alerta naranja para las cuencas baja y media del río Bogotá y la laguna de Fúquene. Como nueva gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT, tomó posesión Catalina Acosta Albarracín. El gobernador Álvaro Cruz pidió a la CAR monitorear y reportar de manera permanente los afluentes del río Bogotá con el fin de prevenir afectaciones como la ocurrida en el río Chicú. Un total de 140 diputadas y concejalas de Bogotá, Cundinamarca y Bogotá se comprometieron con las políticas de equidad y género. Donación de 40 computadores, una pizarra interactiva, sillas, escritorios, conexión a internet vía cable y Wi-Fi recibió la Normal Superior de UBAT. El ministro de Interior Germán Vargas Lleras y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz manifestaron que el tema de género es prioritario para sus respectivos gobiernos. Cundinamarca avanza el logro de las metas que se ha propuesto en el Plan Decenal de Educación y en el Pilar Departamental Más y Mejor Educación. Es aplazada reunión del gobernador Álvaro Cruz en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para analizar problemática de movilidad en Soacha y Cibaté. La reunión, que fue pospuesta para una nueva fecha, será enfática en tratar los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca. La CAR prohibió el uso del laurel para la tradicional celebración religiosa de la Cruz del 3 de mayo. Y conozcamos ahora los principales titulares en nuestras distintas emisoras. En San Francisco, en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, primer foro ambiental ciudadano promovido por el CIDEA San Francisco de Sales. Titular en Sesquilé. En el Día Internacional de la Danza, Sesquilé se prepara para batir un récord Guinness. A la par, se llevará a cabo una jornada de solidaridad con los damnificados. La noticia más importante en Pacho. 23 de abril, celebración, Día del Idioma. Homenaje al escritor Rafael Pombo en Pacho. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Bogotá. Secretaría de Prensa de la Gobernación, 40 computadores, una pizarra interactiva, sillas, escritorios, conexión a internet vía cable y Wi-Fi, así como recursos de software, hacen parte de los equipos de remodelación del aula de clase interactiva que fue inaugurada en la Normal Superior de UBAT y la cual beneficiará a estudiantes y docentes de la provincia de UBAT. El proyecto denominado Aula Innovadora con Uso del TIC es el resultado de un memorando de entendimiento firmado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea del Sur para el piloto de remodelación y gestión de un aula innovadora con uso de TIC, donde el departamento de Cundinamarca fue el único beneficiado en Colombia y Latinoamérica. Al respecto, la secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto, señaló: con esta aula podremos formar a nuestros maestros y estudiantes en una herramienta como son las tecnologías para poder mejorar sus prácticas pedagógicas y poder brindar a nuestros jóvenes y estudiantes todas las habilidades y competencias que el mundo contemporáneo demanda y reconocer el valor que tienen estas tecnologías, no solamente en la educación, sino en el desarrollo de las personas, en su vínculo con el mundo, la globalidad y conocimiento, puntualizó. Sala de Redacción, Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Catalina Inés Acosta Albarracín tomó posesión ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, como nueva gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT. Acosta Albarracín es abogada de la Universidad de La Sabana, con especialización de la Universidad del Rosario, a los que se suma su experiencia como diputada por 8 años en la Asamblea Departamental, lo cual le da la experiencia para liderar este cargo, donde se encargará de dar una nueva imagen de difusión de los eventos turísticos y culturales de Cundinamarca. Dentro de los principales objetivos de su administración están buscar la internacionalización de Cundinamarca como destino turístico y cultural e inculcar la identidad cundinamarquesa. Bogotá. Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la donación que realiza el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea a la Normal de UAT, es esta una oportunidad para fortalecer a las escuelas normales como formadoras de maestros de preescolar y primaria para continuar estrechando la cooperación técnica en el diseño de modelos de innovación que permitan disponer de diversas alternativas de uso pedagógico de las TIC para la comunidad educativa de Cundinamarca y contribuir con el logro de las metas que se han propuesto en el Plan Decenal de Educación y en el Pilar Departamental Más y Mejor Educación. Por su parte, la secretaria de Educación, Piedad Caballero, agregó: para nosotros como departamento de Cundinamarca, nos cabe una inmensa gratitud tanto con el gobierno de Corea como con el Ministerio de Educación Nacional, que han apoyado este sueño de la Normal Superior de UAT y dar al servicio de la comunidad esta maravillosa aula que beneficiará a los habitantes de la provincia de UAT. Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Al intervenir en el primer encuentro de diputadas y concejalas de Bogotá y los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, las invitó como líderes de sus regiones a trabajar de manera decidida para luchar contra el maltrato y la violencia intrafamiliar, atender a la población desplazada, contrarrestar el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas y liderar políticas para superar las necesidades básicas insatisfechas de sus jurisdicciones. Este es un momento histórico para las mujeres y cada día más vemos cómo toman lugares destacados dentro del ejercicio público y privado. Un total de 140 concejalas y diputadas de los 3 entes territoriales suscribieron el compromiso con el ministro del Interior para trabajar en un programa de construcción de democracia participativa y constituir las bancadas para la equidad de género. En la reunión, el alto funcionario del gobierno expresó que la agenda de género es un tema prioritario y por esta razón se está legislando para lograr garantizar los derechos de las mujeres y se espera que para las elecciones de 2014 el porcentaje de participación femenina aumente a 40%. El evento contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien manifestó que desde el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida se prioriza la atención a las mujeres. En medio del conflicto, las mujeres en la historia han garantizado sus derechos y ahora somos más que conscientes de que su trabajo depende de la transformación del futuro, sostuvo el gobernador Álvaro Cruz. En Zipaquirá. La Subdirección de Cultura de Zipaquirá expidió una comunicación en la que recuerda la prohibición del uso del laurel para la elaboración de la cruz, que habitualmente se hace en los hogares en el mes de mayo, el Día de la Cruz. La comunicación señala que las medidas implementadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, establecen la prohibición mencionada. Tanto la Coordinación de Cultura como la CAR sugieren el uso de materiales alternos para la elaboración de la cruz, tales como el junco, el amero, espigas de trigo, ramas de mirto o de clavel y materiales sintéticos como el foamy. Y a esta hora de la mañana hacemos la integración con nuestras distintas emisoras. Vamos a Sasaima Estéreo. Luis Carlos Páez Espitia, buenos días. 92.1, tu gran compañía. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y esto es lo que está sucediendo en la región del Guáliba. Me acompaña a esta hora Giovanna Mora, ella es cogestora de Red Unidos del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Gracias, muy buenos días, señor Páez. Gracias por darnos este espacio acá en la emisora el día de hoy. Mi nombre es Giovanna Mora, representante de Red Unidos, soy cogestora en compañía de mis compañeras Vilma Muñoz y Paola Segura, en cabeza de nuestro coordinador Camilo Garcés. Nosotros estamos haciendo una labor y es primero que todo ubicar a las familias de Red Unidos para actualizar sus datos, saber si aún se encuentran viviendo en el municipio. Lo que se busca realmente con esta estrategia es hacer un acompañamiento a las familias, una labor social, focalizarlos en cuanto a los proyectos que se presenten en el municipio o con el departamento. Entonces nosotros lo que vamos a ayudar es en la inscripción de las personas que apliquen para que de pronto salgan beneficiadas en algún programa. Básicamente es eso, hacer el acompañamiento. ¿Usted viene directamente de la Presidencia de la República? Ese es un programa, sí señor, directamente de la Presidencia. Las cogestoras de Sasaima llevamos un mes acá en el municipio ejerciendo y estamos actualmente con lo que dije anteriormente, con la ubicación de las familias. ¿Cuántas familias se están beneficiando? Son 358 familias del municipio de Sasaima. Esas personas que ya están postuladas allí, que están inscritas, ¿ellos realmente ya saben que están ahí inscritos? Deben saber, porque en el tiempo que lleva Red Unidos, esas personas ya se asume que le han hecho visitas y han hecho un proceso con ellos. Entonces, bueno, muy bien. Para participar en Red Unidos, para poder inscribirse, ¿en qué se necesita? Bueno, pues ese listado de Red Unidos ya viene directamente del Departamento de Planeación, Departamento Nacional de Planeación. Entonces esas familias por ahora no se pueden modificar. Las que están ya son las que vienen directamente del DNP. Sí, lo que viene ahora, lo que ya viene en proceso, si alguien de esas familias salen, quedan algunos cupos. ¿Estas personas cómo se inscriben allí? Bueno, primero que todo debemos esperar que a nosotros nos digan, bueno, va a haber una campaña de afiliación y efectivamente así se van a poder integrar, de lo contrario no. Bueno, esto es de acuerdo al SISBEN, ¿sí? Las personas que aparecen acá en Red Unidos viene directamente el del DNP tomado por el puntaje del SISBEN, el más bajo. Los más bajos, bueno, muy bien. Bueno, ese acompañamiento que ustedes hacen a estas familias, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, este acompañamiento es básicamente social, que se mira, digamos, que si hay niños, que estos niños estén vacunados, que asistan al colegio o a la escuela, que tengan identificación, que si hay mujeres embarazadas que vayan a sus controles, que se realicen sus citologías, que los señores tengan libreta militar. Todas esas cositas son las tareas que les vamos a colocar las personas de Unidos. De pronto hay personas que no tienen incluso ni la cédula, ¿no es cierto? Sí, claro. Ustedes allí les están ayudando. Entonces nosotros les decimos, bueno, mire, el proceso que debe hacer es acérquese a la registraduría. Uno les indica cómo hacer las cosas. Entonces uno los orienta, les dice, bueno, el proceso que usted debe hacer es ir a la registraduría para solicitar su cédula. De igual forma, en cuanto a salud, ¿no? Los niños no están vacunados, bueno, vamos a hacer el proceso para que vayan y los vacunen. De pronto hacemos jornadas de vacunación en distintas partes y convocamos a las personas para que lleven a los niños a las vacunas. En cuanto a estudio también, de pronto niños que no van a estudiar, que están ahí en la casita, entonces vamos a colaborarles para que asistan al estudio. Ahí es donde entra uno a mirar, bueno, ¿por qué el niño no está estudiando? ¿Por qué el niño no va a la escuela? Entonces uno habla con los padres y les dice que debe recurrir a la matrícula de ese niño. En la parte de afuera de la personería, en el segundo piso, se encuentra publicada una lista de todas las familias que conforman Red Unidos. Entonces, los que no hayamos visitado hasta el momento, por favor, les pido que se acerquen para actualizar sus datos. Muchas gracias, gracias por su espacio acá y sé que esto nos va a servir mucho para este proceso. Y para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, desde Sasaima, Cundinamarca, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Sigan ustedes en la mesa de trabajo, Patricia y Víctor Manuel, con más Recorriendo Cundinamarca. 92.1, tu gran compañía. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca por 25 radios comunitarias del departamento saludamos al señor alcalde del municipio de Fomeque, el ingeniero Amaury Escobar Varela. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Darío, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poderme comunicar con todos los oyentes de esta emisora y un saludo muy especial de Fomeque a todos los oyentes del departamento de Cundinamarca. Hablemos de sus primeros 100 días de gobierno, alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela. No ha sido nada fácil estos 100 días para nosotros porque hemos estado haciendo algunas modificaciones estructurales, administrativas en el presupuesto y estamos en el arranque de esta nueva administración para estos 4 años. Nosotros hemos venido trabajando en el tema social donde recibimos poca información. La verdad no teníamos mucha información, mucha trazabilidad. Las líneas base, que son importantes para el plan de desarrollo, no contábamos con mucha información de este tipo. Ya tenemos en funcionamiento el programa de Unidos, el programa de Familias en Acción, todos los beneficios, bienestar familiar, y estamos arrancando en unos 8 o 15 días lo de primera infancia. Ya llevamos más de 300 personas afiliadas al régimen subsidiado. Hoy contamos alrededor con 3 mil millones de pesos para todo el tema de salud, que nos facilita y nos ayuda a prestar un mejor servicio y a tener una cobertura alrededor de un 90-95% de las personas del municipio de Fomeque en el régimen. Ya hemos hecho algunas reuniones y estamos en la mejor disposición de trabajar unidos en las EPS, la IPS, que es el Hospital San Vicente de Paúl, y el municipio de Fomeque para poder sacar esto adelante. En estos días nos llega el Centro de Vida Sensorial, que estamos haciendo las adaptaciones, el cual va a quedar aquí en el Politécnico y va a ser un beneficio para todas las personas en condición de discapacidad. Con el tema educativo, para nosotros es una prioridad y es una necesidad muy grande en el municipio de Fomeque. Hemos avanzado bastante en el tema del transporte escolar. En algunos años anteriores se había presentado algunos inconvenientes donde la gente tenía que pagar un mes o 2 meses al año completo. Hoy podemos garantizar que tenemos una cobertura durante todo el año y que solamente el copago del 20% que por acuerdo con el Honorable Consejo tenemos. En el tema del deporte hemos podido gestionar algunos recursos, tenemos un compromiso con la doctora Eleonora, que es la directora de Indeportes, para el cual nos asigna 100 millones de pesos para un polideportivo en la Unión. Estamos arrancando las escuelas de formación, las 6 escuelas de formación, con unos indicadores definidos y con una estructura muy bien definida donde queremos involucrar a la gente del campo en todas estas escuelas de formación de deporte. De la misma manera, en el tema de cultura, hemos ya definido las escuelas de formación, estamos en la contratación de 2 instructores y ya hemos hecho algunos eventos en el tema cultural, fortaleciendo todas nuestras raíces culturales que han sido ejemplo para el departamento y para la nación en algunos aspectos. En el tema de infraestructura nos hemos dedicado básicamente a apoyar la construcción de vivienda, por ejemplo el portal San Juanero. Ya en próximos días estamos entregando algunas casas para culminar este plan que venía de la administración anterior. Y en este momento lo que estamos tratando es de afrontar la ola invernal. También hemos pasado un proyecto por 10 puentes, ya fue aprobado en el CREPAG y estamos gestionando recursos para poderlos proteger y que no nos colapsen. Ayer precisamente hablaba con el gobernador, él está muy pendiente e interesado en ayudarnos porque pues nos quedaríamos incomunicados donde estos puentes colapsen. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Avanzamos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca, conversando con el señor alcalde del municipio de Fomeque, el ingeniero Amaury Escobar Varela, sobre la conformación de su plan de desarrollo 2012-2016. Nosotros ya tenemos un borrador del plan de desarrollo. La próxima semana a la comité del plan de desarrollo vamos a hacerle una presentación, tenemos unos indicadores, pero básicamente los temas gruesos que nosotros estamos tocando ahí, queremos traer el gas domiciliario para el casco urbano y para el centro poblado de la Unión, con el beneficio para todas las familias. Estamos trabajando en todo el tema ambiental, porque nuestro plan de desarrollo pues se llama cultivando agua, cosechando calidad de vida, y de eso es muy importante que nosotros seamos sostenibles. La riqueza nuestra es el agua, el 70% del agua que consume Bogotá y los municipios aledaños en la sabana de Bogotá. Ese 70% de esa agua viene del municipio de Fomeque, de la represa de Chingás, que queda dentro del municipio de Fomeque. Nosotros, en todo el tema ambiental, el tema de reforestación, en el tema del aprovechamiento de las aguas lluvias, en el tema de las viviendas sostenibles, en el manejo de las cuencas, en todo el tema ecoturístico, es uno de los aspectos importantes para nuestro plan de desarrollo. Otro aspecto que para nosotros es muy importante es poder crear el Centro Día. Nosotros ahí vamos a remodelarlo, vamos a ponerlo en funcionamiento para que las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad, los desplazados puedan tener ahí un centro de acogimiento y un centro de vida para todas estas personas en condición de vulnerabilidad. Estamos comprometidos con el arreglo de las vías para el sector rural y también la pavimentación para el sector urbano. Dentro de los avances que hemos tenido es que el señor gobernador nos ha asignado una motoniveladora que esperamos que llegue ojalá al final de este año o a principios del otro. Nos va a permitir el arreglo de las vías. Estamos dentro del plan de desarrollo comprometiéndonos con un kilometraje de placas huellas, pero sobre todo la conformación y el arreglo de todas las vías. Estamos alrededor en este plan de desarrollo comprometiéndonos con el arreglo del 90% de la malla terciaria. Queremos empezar dentro del plan de desarrollo a arreglar y a formar cunetas en cemento. En el aspecto educativo, el compromiso es ampliar el colegio de San Lorenzo, ampliar el colegio IPB de la Unión y hacer la escuela de la vereda de Carrizal, que fue afectada por el temblor. Ahí vamos a estar con todo el tema de desarrollo. Queremos fortalecer las microempresas, queremos fortalecer todo el sector productivo y queremos tener un tema turístico fortaleciéndonos con Bogotá, en el cual ya hemos llegado a unas conversaciones y tenemos ya firmado un documento de intención de poder cooperar en todo lo que es la región capital. Tiene algo muy importante para el próximo lunes, es volver a la Casa de Gobierno que ha sido remodelada con apoyo del Ministerio del Interior. ¿Cómo es la invitación, señor alcalde? El señor ministro Germán Vargas Lleras nos va a acompañar el día 23 del mes en curso para la entrega del Palacio Municipal, que fue remodelada durante el periodo anterior y que nos están entregando en este periodo. Entonces, están muy cordialmente invitados a los ciudadanos del municipio de Fomeque, a las personas que quieran venir, serán bienvenidos al municipio y pues vamos a conversar con él algunos temas. Dentro de esos, el poder crear una estación de policía en la Unión con el fin de fortalecer el tema de seguridad en el sector poblado de la Unión. Ahí vamos a estar trabajando esos temas y tenemos una agenda pues a partir de las 9 de la mañana en la cual todos están cordialmente invitados para conocer las obras que se hicieron en el Palacio Municipal. Señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Darío, muchas gracias a usted por la oportunidad y gracias a todos los oyentes por permitirme poderme comunicar con cada uno de ellos. Recuerden que Fomeque es un cultivador de agua y con esa agua lo que aspiramos es a cosechar una calidad de vida para todos los fomequeños y ojalá para la región y para Bogotá. Muchas gracias. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En desarrollo de un CREPAC que se realizó en la Gobernación de Cundinamarca, la Administración Departamental y los organismos competentes determinaron la alerta naranja para las cuencas baja y media del río Bogotá y la laguna de Fuquene. Los sectores en alerta naranja corresponden a las cuencas media, Tocancipá, Soacha y baja desde Soacha hasta la desembocadura en el río Magdalena en Girardot del río Bogotá y la laguna de Fuquene. La decisión responde a los incrementos pluviales que se presentan en las zonas de acción de estas corrientes correspondientes a la ola invernal que atraviesa la mayoría del país. Sala de redacción, Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Trascender en las políticas públicas el tema de responsabilidad social en las regiones y construir gerencias para el desarrollo de resultados de la cooperación entre gremios económicos, distritales y departamentales para brindar mejor servicio a la población vulnerable. Fueron algunos de los temas adelantados en la Mesa Externa de Trabajo de la Secretaría de Cooperación Internacional denominado Mesa de Cooperación e Inversión Social Privada. En la reunión se reiteró la necesidad de poner en marcha programas en las alianzas público-privadas, así como generar un sistema de información que permita focalizar la construcción de programas y proyectos, pero también, a través de este sistema, intercambiar información con los empresarios que participen de programas sociales. Asimismo, se destacó la importancia de articular el diseño del Plan de Desarrollo y de la Política Departamental de Cooperación, los lineamientos que se encuentran establecidos en las estrategias nacionales de la Oficina de Cooperación de la Presidencia de la República. Precisamente, en este tema se solicitó a la Administración Departamental, por parte de los gremios participantes, incluir el tema de cooperación internacional en la construcción del Plan de Desarrollo, sus lineamientos y la política tal como tal. Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Al CREPAD, presidido por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asistieron el comandante de la 8ª Brigada, general Henry Pinilla, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, el subdirector de la CAR, Carlos Bello, el director del FOPAE, Javier Pava, los secretarios del Gabinete Departamental y representantes de los bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja. El gobernador Cruz solicitó de manera especial a la CAR y a la Unidad Nacional de Riesgos atención al canal Mariño, ubicado en el municipio de Guachetá, por ser un distrito de riego que suministra agua para los cultivos de Guachetá y Fuquene. Entre tanto, se adelantan obras de prevención para evitar su desbordamiento. En ese mismo sentido, el primer mandatario de los cundinamarqueses pidió a la CAR monitorear y reportar de manera permanente los afluentes del río Bogotá con el fin de prevenir afectaciones como la ocurrida en el río Chicú. Bogotá, sala de redacción. Una fallida reunión de alto nivel, en la que se hallaban como invitados especiales el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, fue pospuesta para nueva fecha. Pero permitió reiterar por parte del municipio de Soacha la solicitud de respaldo de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para lograr el desembolso de los recursos y efectuar la obra. La bancada fue instada a respaldar nuevas iniciativas de movilidad. El burgomaestre Nemocón dijo que proyectos como el de Soacha Cable y una autopista de 5 kilómetros de segundo nivel son indispensables para una población que hoy moviliza en horas pico más de 200.000 habitantes. Por su parte, el gobernador Cruz Vargas dijo que el proyecto que dejé listo para ser ejecutado por las posteriores administraciones a mi primer mandato se desarrolló en un porcentaje mínimo y llega hasta el casco urbano de Soacha. Ahora es necesario prolongarlo hasta los límites del municipio de Cibaté y unirlo con una terminal de pasajeros y una terminal de carga, proyectos que serían ejecutados mediante alianza público-privada, sostuvo el gobernador Álvaro Cruz. Vicente, concurrimos a una convocatoria, a una citación en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para analizar todo lo concerniente al Transmilenio Soacha. Sin embargo, fue necesario aplazar citación y aprovechar la ocasión para informar a los parlamentarios de la Comisión Sexta sobre las demoras que ha habido. Ese proyecto lo dejé en mi caso como gobernador en el año 2003 con tratado los estudios y diseños para que entre en operación aproximadamente en el 2000, 8 y tenemos una afectación grande. Por eso queremos destrabar el proceso y poder definir cronogramas tanto para la fase 1 como para la fase 2 y 3, porque hay 200.000 personas, por lo menos, de Soacha que se trasladan a Bogotá, que se ven afectadas diariamente desde hace varios años. ¿Pero cómo destrabar ese proceso? ¿Qué hay que hacer? Es un problema en donde interviene la nación, por eso la importancia de la citación al señor ministro, y que también interviene el municipio de Soacha, que ha manifestado algunas limitantes desde el punto de vista presupuestal, y el departamento de Cundinamarca, en mi caso, informado que estoy dispuesto a concurrir, como lo hemos hecho hasta ahora, en la cofinanciación del porcentaje que le corresponde al departamento, de acuerdo con la definición de las obras que haga tanto el Ministerio de Transporte como las entidades competentes. ¿Y los desembolsos de los recursos? Por ahora nosotros hemos desembolsado casi el 90% de los recursos que nos corresponde desembolsar a la fiduciaria, y estaremos dispuestos, una vez se defina cuál es el cierre financiero de la fase 1, poder apropiar los recursos para hacer los desembolsos correspondientes. ¿A cuánto asciende? Todavía no sabemos, este es un tema que lo define el gobierno nacional, de acuerdo con los estudios que se han venido adelantando y con base en los avances de las obras que se han adelantado hasta ahora, tanto en el carril exclusivo como en los carriles mixtos. Según el mandatario seccional, no es posible pensar en un futuro para Soacha ni para Bogotá si no se ejecutan estas obras, y resaltó que en 20 años estas vías quedarán cortas frente al crecimiento que enfrentará el centro del país. La reunión, que fue pospuesta para nueva fecha, será enfática en tratar los problemas de movilidad de Bogotá, Cundinamarca y gran parte de la infraestructura vial nacional, afectada en un importante porcentaje por las temporadas de lluvias que se han presentado en los últimos años. Y serán citados a debate el ministro de Transporte y la Contralora General de la República. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Integramos una nueva estación a nuestra información. Su información, Oliva Moreno, buenos días. En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, primer foro ambiental ciudadano, promovido por el CIDEA de San Francisco de Sales, el lunes 23 de abril a las 8 de la mañana en el Salón Los Vinculados. Saludamos a nuestro compañero de labores de San Francisco Estéreo, Rafael Garzón, y a Raquel Abril Ovalle. Saludo especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. El día de hoy nos encontramos con Raquel Abril Ovalle, asesora técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente. Le damos la bienvenida, Raquel. Muy buenos días. Muy buenos días, don Rafael. Muy buenos días también a toda la comunidad de San Francisco y de la región. ¿Qué es el CIDEA y cuál es la función principal que cumple? Bueno, el CIDEA, como las siglas lo dicen, corresponde al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Surge a raíz de la Política Nacional Ambiental y es emanado a través de una legislación importante nacional. El comité se encarga de facilitar la participación y acompañamiento a instituciones, organizaciones ambientales, educativas, al nivel local. También aprovecha, pues, para concertar la calidad de las acciones y los impactos que esta puede generar en la parte del ambiente. Por eso es mi presencia el día de hoy aquí como asesora ambiental. Esta es idea, como ya dijimos, es de educación ambiental. Entonces todas sus acciones están encaminadas a ello, a la educación ambiental. ¿Quiénes conforman este comité? El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, están involucrados actores como la CAR, la Corporación Autónoma Regional, en nuestro caso la CAR de Villeta, organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, las instituciones educativas, entidades territoriales y en este caso pues la administración municipal, planeación municipal, los consejos municipales, pero en este caso no serían miembros del comité, sino que participan allí con voz, más no con voto, porque los concejales no pueden participar en ningún comité. El sector productivo, ya que la educación ambiental compete en muchos de los proyectos que el sector productivo genera. La policía ecológica y las Secretarías de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, o anteriormente llamadas UMATAS, precisamente por la asesoría técnica que ellas prestan en la Alcaldía Municipal, en la Administración. El CIDEA está liderando una actividad. ¿De qué se trata? Esta actividad es el desarrollo de un foro ciudadano de educación ambiental o de concientización ambiental. La concientización es importante desde los objetivos que maneja el CIDEA. Entonces, este foro se va a desarrollar el día 23 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Salón de los Vinculados. Precisamente el 23 de abril, porque vamos a aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. El Día Internacional de la Tierra es el 22 de abril, pero por ser domingo y esperando la participación de la comunidad educativa, decidimos desarrollarlo el 23, día lunes. El foro va a ser desarrollado el 23, pero el Día Internacional se ha celebrado más o menos desde 1970, el día 22 de abril. Esperamos pues la mejor acogida por parte de la ciudadanía y la participación de todos. Se va a desarrollar entonces el 23 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Salón Los Vinculados. Y podemos denominar que este es el primer foro ambiental ciudadano que promueve el CIDEA de San Francisco. Muchas gracias y muchos éxitos. Igualmente muchos éxitos para todo el equipo de trabajo. Para Recorriendo Cundinamarca, les acompañamos Rafael Garzón y Oliva Moreno desde San Francisco Estéreo. Rodolfo Rodríguez se integra con nosotros a esta hora desde Pacho Estéreo. Buenos días, este es el informe desde Pacho, de la emisora Pacho Estéreo. Con nosotros Viviana Moreno, quien dirige la Biblioteca Infantil Isabel Mons, que está ubicada allí en el barrio La Crinolina o sector El Retiro. Pues muy amables al haberme invitado. Queremos promocionar desde las bibliotecas pues los libros que tenemos. Nos llegó a cada biblioteca una dotación de 105 libros de la colección Leer es mi cuento. Son libros para primera infancia, todos cordialmente invitados a las bibliotecas a leer. Ahorita llega el 23 de abril, ustedes tienen el proyecto para lectura para este día, ¿cómo es? El 23 de abril se quiere celebrar junto con el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional en enlace con todas las bibliotecas del país y los municipios. Se llama el 23 de abril Leer a Pombo es mi cuento. Es un homenaje a los 100 años de fallecimiento de Rafael Pombo. Más estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción. ¿Y quién era Rafael Pombo? Rafael Pombo era el poeta de los niños, fue declarado el poeta de los niños aun cuando él vivía. Hicieron un decreto donde se declaró poeta de los niños porque él escribía con valores enfocado hacia la infancia. Inicia a las 8:30 de la mañana y vamos más o menos hasta el mediodía. La idea es que toda la comunidad de Pacho asista y vamos a estar con los personajes de Pombo, vamos a tener todas las lecturas de Pombo para que la comunidad lea, va a haber incluso votación por el cuento de Pombo que más nos ha gustado en la vida o con el cual nos hemos encontrado tal vez coincidencias con nuestra vida. Vamos a estar en el Parque Central el 23 de abril y si las personas en sus casas de pronto tienen algún libro o algún poema o algún cuento o fábula inédito de Pombo que no lo conozcamos, puede llevarlo y compartirlo con toda la comunidad. Para la Biblioteca Isabel Bons, ¿qué se busca a través de esta lectura el día 23? Se busca que los niños conozcan a Rafael Pombo, que conozcan las fábulas, que conozcan los poemas, que aprendan a hablar en verso, que conozcan de literatura, porque nos hemos dado cuenta que los niños no conocen mucho de literatura y piensan que leer es aburrido. Actualmente hay muchos libros con los que los niños pueden incluso jugar, hay libros títeres, hay libro álbum, hay libros de cómics, libros para cada estilo de vida de cada niño. Entonces lo que se quiere es comenzar la estrategia de cero a siempre, iniciando en lectura en el municipio de Pacho. ¿Cómo va a estar distribuido este evento el día 23? Pues es una invitación abierta a toda la comunidad, pero se han invitado a las escuelas primarias y a los jardines infantiles para que asistan este día con un grupo. Es una especie de concurso que se hizo con las escuelas primarias y cada escuela para participar debe llevar una cartelera en homenaje a Pombo y representarla allí en el parque. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y cordialmente invitados el 23 de abril. A ver los pasteles, los quiero probar. Les informó Rodolfo Rodríguez desde la emisora Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, la Administración Municipal de Zipaquirá celebra este mes de la niñez siguiendo los fundamentos en la Estrategia Nacional de Cero a Siempre. Porque el juego es un derecho de la niñez, juégale a una infancia feliz, dice la consigna de la campaña empleada por el gobierno municipal. La celebración del mes de la niñez incluye actividades con los estudiantes de las instituciones educativas municipales, los jardines sociales, los colegios privados y población desescolarizada. En Girardot, sala de redacción. Ayer en Girardot, el alcalde Diego Escobar Guinea presentó el programa de jornada escolar complementaria que busca el aprovechamiento del tiempo libre por parte de los estudiantes. El mandatario explicó que con ese programa buscamos que los jóvenes estudiantes realicen actividades culturales y deportivas, y con esto hacerle frente a los problemas sociales que aquejan a cientos de niños y jóvenes en Girardot. La iniciativa contempla, a través de las oficinas de deporte y cultura, ofrecer alternativas en diversas áreas como fútbol, futsal, baloncesto, atletismo, ciclismo, porrismo, música, teatro, pintura, escultura, entre otros. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ampliar el proyecto de Transmilenio a Soacha en 1.800 metros, adelantar la construcción de las terminales para pasajeros y cargas, así como generar nuevas alternativas de movilidad para esta jurisdicción, son algunas de las propuestas que presentó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a los representantes de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. El proyecto que dejé listo para ser ejecutado por las posteriores administraciones a mi primer mandato se desarrolló en un porcentaje mínimo y llega hasta el casco urbano de Soacha. Ahora es necesario prolongarlo hasta los límites de los municipios de Cibaté y unirlo con una terminal de pasajeros y una terminal de carga, proyectos que serían ejecutados mediante alianza público-privada, sostuvo Cruz. En Zipaquirá, sala de redacción. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez Gómez, confirmó que hoy viernes recibirá al ministro de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, Diego Molano Vega. La visita del ministro de las TICs está relacionada con el desarrollo en Zipaquirá del proyecto de la ciudad digital, que se viene planteando para su ejecución en un sector en el que confluyen 3 instituciones educativas municipales: Técnico Industrial Santiago Pérez y Manuel José Cárdenas, además de la Biblioteca Regional, el CERE Sabana Centro y la sede regional del SENA, otro proyecto que se gestiona por parte del gobierno local. El ministro Molano primero realizará en la ciudad salinera el convenio Políticas Públicas de las TIC en Colombia y posteriormente se trasladará a la Biblioteca Regional para conocer cómo está concebido el proyecto de Ciudadela Digital de Zipaquirá, mediante una exposición que realizarán el gobierno municipal y el CERES, que vienen trabajando con rectores y la comunidad educativa en la consolidación de esta propuesta de calidad educativa para la ciudad. Hoy y todos los días, Recorriendo Cundinamarca es el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Escuche y conozca toda la información comunitaria en las voces que nos identifican. En el municipio de Sopó, el alcalde Jerónimo Valderrama y su equipo de colaboradores adelantan por las diferentes veredas las mesas de trabajo con relación al plan de desarrollo. Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos al primer magazín de integración en el departamento, Recorriendo Cundinamarca. Y Jenny Patricia Rodríguez Gómez, Recorriendo Cundinamarca, de lunes a viernes en el mejor horario, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Y en el fin de semana, el gran resumen en el horario acostumbrado. Toda Cundinamarca y nuestra capital Bogotá, a través de las 25 más importantes radios comunitarias. No se lo pierda. A esta hora con nosotros José Daniel Castillo desde Sesquilé. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. El próximo 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Y en el marco de esta celebración, Esquilé se une a esta convocatoria hecha por el Ministerio de Cultura. Y estamos con la técnico en cultura, Milena Quintero, que nos va a contar qué actividades y cómo se une Esquilé a esta convocatoria nacional. Milena, bienvenida. Esta convocatoria o invitación está hecha por el Ministerio de Cultura para batir un Guinness Record de bailar la cumbia, la pollera colorada. ¿En todo el municipio es la misma danza o es diferente? En todo Colombia se baila la misma danza. La idea es que a la 1 de la tarde nos articulemos y bailemos todos la pollera colorada. Bueno, ¿y cómo ha sido la convocatoria, la gente, la aceptación que se ha tenido? La aceptación ha sido buena, la gente está interesada, ya que es un evento a nivel internacional, donde van a venir medios de comunicación, y pues es la idea de también de solidarizarnos con las personas damnificadas por la ola invernal. Bueno, claro que esa parte sí es iniciativa de la alcaldía acá, ¿no? Sí, es iniciativa de la alcaldía, digamos, con base en este evento que se está realizando. Entonces la idea también es favorecer a estas familias damnificadas. Bueno, ¿en qué consiste la ayuda que se espera recibir? Se espera la donación de mercados, alimentos no perecederos, mantas, frazadas. ¿Dónde se recogen estos elementos? Estos elementos los pueden llevar a la Casa Cural o a la Oficina de Cultura. Bueno, para las personas que van a participar en esta actividad, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se inscriben? ¿Dónde tienen más información? En la Oficina de Cultura se pueden acercar y se les da toda la información necesaria. Bueno, ¿y tiene que tener algún atuendo especial o simplemente es bailar la danza y ya? Pues si tienen el atuendo, pues se pueden colocar el atuendo. Si no, la idea es que participen y todos bailemos al son de Yolanda Rayo, que viene a amenizar el evento. ¿Es quien va a interpretar entonces la...? Exactamente, ella es la artista invitada. Bueno, dice, ¿esto se va a medir por tiempo o por cantidad de personas? Por cantidad de personas. ¿Cuánto llevan inscritos más o menos a esta fecha? Pues son pocos los municipios que están inscritos, pero la idea es que se esquile y concerte la mayor cantidad de municipios aledaños. ¿Y acá se tiene alguna cifra de personas inscritas o ese mismo día es la inscripción? Estamos llevando la inscripción de acuerdo a la, digamos, a los grupos que estén conformados. O sea que si tienen grupos se puede acercar, inscribirse y... Sí, claro. La idea es que todos se inscriban porque hay que llevar un libro ante la notaría para que se autentique y después llevarlo al Ministerio de Cultura para que los Guinness Records lo avalen. Lo avalen. ¿Hay que bailar en pareja o se puede en grupo? Se puede en pareja, se puede en grupo, individual. La idea es que todos ese día participemos y bailemos. Queda entonces la invitación en el Día Internacional de la Danza a bailar la pollera colorada en el Parque Principal y también a aportar elementos que puedan servir a aquellas personas que se han visto afectadas por el invierno. Y la recepción, ya lo decía Milena, es en la Casa Cural, en las escuelas del municipio o también en la Oficina de Cultura, Alcaldía Municipal, segundo piso. Para Recorriendo Cundinamarca, desde Sesquilé, Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Integramos ahora a Choachí Estéreo. Guillermo Rodríguez nos tiene la información. Buenos días. Saludo muy especial a todos los oyentes de la red cundinamarquesa de radios comunitarias y a quienes conducen desde la mesa central de trabajo. Tenemos para contarles en esta emisión desde Choachí Estéreo que los municipios de Fomeque, Ubaque y Choachí podrán contar en corto tiempo con el servicio de gas comprimido domiciliario, de acuerdo a lo manifestado por el secretario de Minas y Energía del departamento, doctor José Ignacio Flores. El funcionario indicó que, siguiendo los lineamientos de gobierno del doctor Álvaro Cruz Vargas, calidad de vida para los cundinamarqueses, quiere llevar el gas natural a los 64 municipios que carecen de este servicio. Aunque no es tarea fácil, dijo el doctor Flores, que la semana entrante se estarán adelantando los estudios para establecer los estratos 1 y 2 de estos municipios con el fin de tramitar los subsidios que deberán entregar el ministerio, el departamento y las alcaldías. Se trata de montar una subestación para descomprimir el gas y de allí distribuirlo a los usuarios por los diferentes ductos en cada municipio. El doctor Flores se mostró optimista con el proyecto y señaló que gracias a la colaboración ofrecida por los alcaldes de Choachí, Carlos Cotrino, de Ubaque Carlos Alba y de Fomeque Amaury Escobar, sería posible prestar este servicio a los tres municipios a mediados del año entrante. Se coloca un tigre donde se comprime el gas que se llevará por carro tanque, allí se ubica el gas y de ahí por la red llegará a los diferentes usuarios en cada uno de los municipios. Me explico, el trabajo se hará exactamente igual como si se llevara el tubo. El hecho es que se colocará una central de descompresión del gas y ella irá por los diferentes ductos de cada uno de los municipios a los hogares. Con esto estamos dando cumplimiento a esta etapa de ir gratificando el departamento de Cundinamarca. Y desde Choachí podemos contarles también que la primera dama y gestora social, la doctora Jenny Díaz, adelanta con el apoyo de la EPS Convida, la Administración Municipal y otros organismos gubernamentales una campaña social para la población discapacitada del municipio con la entrega de algunas ayudas técnicas tales como lentes, audífonos, sillas de rueda y otras. Advirtieron los organizadores de esta campaña que para recibir tales ayudas se deben cumplir con los requisitos y documentación que se están dando a conocer en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, ente coordinador de la jornada. Y para finalizar, destacamos la reinauguración del Palacio de Gobierno Municipal de Fomeque, acto que se cumplirá el próximo lunes 23 de abril a las 9 de la mañana con la presencia del ministro del Interior y de Gobierno, doctor Germán Vargas Lleras, según lo expresado por el alcalde de esa localidad, Amaury Escobar Varela. Con una inversión de 780-790 millones de pesos en el de la gestión de la administración anterior, el doctor Germán Vargas Lleras nos ha comunicado que él viene el día 23 de abril, el de este lunes en 8 días, y va a acompañarnos. Tenemos dispuesto ya el protocolo para que pues podamos hacer esta inauguración, invitándolo a usted y a todos los oyentes que quieran venir a mirar cómo quedaron las obras. Pues el día 23 los espero en el Palacio Municipal. Y hasta aquí la información desde Choachí y la provincia de Oriente. Con ustedes Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Y ahora conectamos Tavio en Huayca Estéreo, Andrés Santiago Lozano. Buenos días. Muy buenos días para Víctor Manuel, Patricia y todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Mi nombre es Andrés Santiago Lozano con toda la información del municipio de Tavio. Radio Huayca Estéreo, 88.3 FM. En el transcurso de esta semana, las diferentes juntas de acción comunal del municipio deben realizar la preasamblea, asamblea preparatoria, para las elecciones de dignatarios que se llevarán a cabo el próximo 29 de abril. La invitación, realizada por Asojuntas, pretende convocar a todas las personas que están afiliadas a las diferentes juntas de acción comunal e invitar a la vez a las personas que no pertenecen aún a afiliarse, para que todos los ciudadanos que deseen participar ejerzan su derecho de elegir y ser elegidos. El secretario general de Asojuntas y miembro de la Junta de Acción Comunal Urbana, Pablo Enrique Camacho, comenta cómo se ha llevado a cabo este proceso. Hay gran motivación por participar, incluso queda la posibilidad de dos planchas que van a salir aquí del sector de Llano Grande para hacer su elección. Muy buena recepción por conocer los temas atinentes a la acción comunal y afortunadamente se pudo desarrollar un buen proceso. La actividad de convocatoria, de sensibilización y motivación para lo que va a ser la elección el próximo día 29 de abril. En el fin de semana también tuvimos la ocasión de acompañar a varios sectores como fue Río Frío, Simón Bolívar. De igual manera, Parcelación Termales, la Junta de Acción Comunal Urbana también efectuando su asamblea preparatoria. Antes del fin de semana, en la vereda Palo Verde, secó la primavera. Invitamos a esta la oportunidad como a su junta. Le recordamos a las Juntas de Acción Comunal que están pendientes de efectuar su asamblea preparatoria, que máximo hasta el próximo fin de semana tiene plazo para hacerla. Es un requisito indispensable para que la elección pueda hacerse acorde con la normatividad. Y no solo eso, que el Instituto de Acción Comunal del departamento avale este proceso. 14 serán los dignatarios elegidos por cada una de las juntas de acción comunal, para lo cual se designó un tribunal de garantías quien llevará la logística de cada uno de los eventos. En otras noticias, a propósito de la ola invernal y el decreto número 12 presentado por el alcalde municipal Óscar Rodríguez Lozano, donde ordena la limpieza de vallados, zanjas, cunetas, vías de alcantarillado de nuestro municipio, Miller Bello, técnico operativo de la empresa de servicios públicos de Tabio, nos hace algunas recomendaciones importantes. Según el IDEAN se prevé que va a llover más, entonces debemos tener cuidado en los puntos críticos como son nuestras cunetas, nuestros sumideros del municipio, no arrojar basuras. Si vemos de pronto que hay materiales como gravillas, como recebos, debemos quitarlos de las vías para evitar que cuando llueva sean arrastrados a cunetas, a sumideros y que esto nos puedan afectar. En la parte de las veredas es procurar no botar basura, ni cortes, ni césped dentro de los vallados, ya que estos son los drenajes naturales que conllevan el agua a las quebradas, a los ríos y así evitar que tengamos inundaciones. Esto es todo por hoy. Desde el municipio de Tabio, lo saludó Andrés Santiago Lozano para Recorriendo Cundinamarca. Y bien, Víctor Manuel y queridos oyentes, finaliza una emisión más de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los invitamos a escuchar el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca en el horario habitual en cada una de las emisoras comunitarias. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con mucho gusto acompañándoles, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.